tal, estimado auditorio? Les habla Ernesto Ramírez, dándoles la cordial bienvenida a Propiedad Podcast, con un saludo muy especial a todos ustedes, queridos seguidores, por adoptar nuestra ruta ahora en este espacio de audio digital, donde seguiremos abordando temas relevantes y actuales de propiedad intelectual que pueden ser un game changer para el comercio y la innovación tecnológica, tanto en México como en la aldea global. En esta versión de audio tocaremos los temas de manera sustancial y ágil, ya que seguimos la tónica de nuestro blog, donde la última palabra la tienen ustedes. Durante los episodios de Propiedad Podcast tendremos invitados especiales que nos hablarán de los cambios en los mercados y las oportunidades en el comercio y, por supuesto, sobre las tendencias en el derecho de la propiedad intelectual, principalmente marcas, patentes y derechos de autor. Iniciamos.